Libro de Levítico, capítulo 21. Libro del Levítico, capítulo 21. Amén. Leamos solo el verso 6 y el verso 8, por favor. Ahí donde dice la Escritura: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Verso 8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Amén. Padre, te doy muchas gracias a ti. Alabo tu nombre, Padre. Bendigo tu presencia aquí en medio de nosotros. De verdad que no podemos negar que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Gracias por eso, Padre. Estamos hoy aquí suplicándote, pidiéndote que bendigas, por favor, nuestra palabra, nuestra predicación el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra, por lo que hoy nos vas a enseñar, por la manera que hoy nos vas a bendecir a través de ella. Que tu palabra, como siempre, transforme, impacte, cambie, Señor, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendíceme a mí, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, por favor. Allí, como título, coloque leyes para los sacerdotes. Leyes para los sacerdotes. Queridos hermanos, bueno, quiero decirles, dejamos atrás el código de santidad, recuerda, el código de santidad, que fue lo que estuvimos viendo los miércoles antes que vinieran los cachaimes. Y ya se acabó el código de santidad. Pero ahora aquí viene otra sección del libro de Levítico que tiene que ver con las cosas relativas al culto. Entonces, vamos a ver hoy uno de esos temas, pero antes de eso quiero mostrarles cuáles son los temas de esta sesión, que va aquí del capítulo 21 hasta el capítulo 25, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 21 se va a tratar el tema sobre la santidad de los sacerdotes. En el capítulo 22 se va a hablar de la santidad de los sacrificios. En el capítulo 23 de Levítico se hablará sobre los días de fiesta sagrados, de los días de fiesta de los israelitas. En el capítulo 24, versículo 1 al 9, se va a hablar de la lámpara, aquella que estaba en el lugar santo, y de los panes de la proposición, temas ya vistos. Y en el capítulo 24, verso 10 al 23, se hablará contra la blasfemia. Y por último, en el capítulo 25, se hablará acerca del año sabático y del jubileo. Esos van a ser los temas. Ahora, como ya se dio cuenta por el título y por lo que le acabo de decir, hoy vamos a hablar acerca de la santidad de los sacerdotes, aparte de la santidad que debía tener el pueblo. Si algo vimos en el código de santidad, eran las normas de pureza moral que se requería de todos los israelitas. Entonces hablamos allá de muchos temas, entre ellos uno que está muy de boga en estos días, que es el del homosexualismo, ¿no? Justico antes de que estallara todo esto de la aprobación allá en Estados Unidos de los matrimonios homosexuales, pues ya Dios nos había hablado antecitos de esto y nos había dicho que eso era una abominación, lo dijo. ¿Se recuerda que fue casi del único, o si no estoy mal, del único de todos los pecados donde él dice que es abominación eso, es una abominación? Algo repugnante, algo feo, muy feo. Eso es lo que quiere decir la palabra abominación. Entonces, todo el pueblo tenía que ser santo, apartado, un pueblo consagrado para su Dios, pero más todavía los sacerdotes. Así que si uno quisiera como resumir lo que dice este capítulo 21, es que entre más privilegio, más exigencias. Entre más privilegios, más exigencias. Entonces me explico. Los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían el gran privilegio, el inmenso privilegio de ser aquellos que ministraban al Señor allá en el tabernáculo. Pero por eso mismo, por tener ese privilegio, ese llamado tan grande de parte de Dios, se les exigía todavía más que al pueblo. Es decir, ellos tenían que cumplir, además de las normas del pueblo en común, que vimos en el Código de Santidad, tenían que cumplir también, además de eso, con otras reglas, con otras normas, ¿ah?, que encontraremos en este capítulo. Entonces, básicamente, el capítulo podemos dividirlo en dos. La primera parte, que va del versículo 1 al versículo 9, nos habla acerca de, versículo 1 al versículo 9, nos va a hablar acerca de la santidad de los sacerdotes. En términos generales, los sacerdotes que podríamos llamar, entre comillas, comunes. Y luego del verso 10 hasta el versículo 24, se nos va a hablar acerca de la santidad del sumo sacerdote, ¿no? Y como él era el mero mero de todos, pues se le exigía todavía más. Existían para los sacerdotes 5 normas, además de las que tenía que cumplir del resto del pueblo. La primera norma tenía que ver con los cadáveres. Versículo 1 al 4, quiero que lea conmigo ahora. Versículo 1 al 4 dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana a la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Entonces la primera norma que tenían es que no podían tocar un muerto. No podían ir a un sepelio, a un funeral, excepto en los casos que fuera, ahí nos deja claros quiénes, que muriera la mamá, que muriera el papá del sacerdote, que muriera el hijo o que muriera su hermana, siempre y cuando la hermana todavía estuviera en su casa, fuera soltera. Porque si ya se había casado, en aquella época, legalmente, la mujer que se casaba ya no pertenecía a la familia del papá, sino que pertenecía a la familia del esposo. Entonces, por eso, si la muchacha no se había casado, podía ir al velorio, podía ir al funeral. Pero si la muchacha no se había casado, perdón, se había casado, perdón, entonces, si iba, se contaminaría, se iba a contaminar. Amén, hermano. Y eso era un problema. Contaminarse con un muerto era un problema, porque entonces no podían ir a servir al tabernáculo. Y eso pues seguramente iba a ocasionar dificultades en el servicio del tabernáculo. O bueno, no sabemos. Pero eso lo iba a impedir servir ahí en el tabernáculo. Esa sería la primera norma, ¿no? Ahora, note allí, ¿cierto? Que se le da una importancia a la familia allí. Quiero que tenga eso ahí guardadito, a un ladito. Se le da una importancia a la familia. No puedes ir a ningún funeral, excepto al de tu familia. Ahora, es curioso que ahí no nombra a la esposa, ¿no? Si se muere su esposa, ¿qué pasa? Pues tampoco puede ir al funeral. Y uno no sabe si el sacerdote estaría bravo o feliz por eso. ¿No? Pues. Es molestando, ¿no? Número 2, versículo 5. Encontramos la segunda norma para ello. Versículo 5 dice, no harán tosura en su cabeza. ¿Mm? Luego dice, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Esta es la segunda norma para ellos. Tosura en su cabeza quería decir que no podían motilarse hasta quedar calvos. Como usted ve algunas personas, ¿no? Hoy día que se quitan todo el cabello. Un sacerdote no podía hacer eso. Tampoco usted sabe que los israelitas usaban su barba. Tampoco podía cortarse la barba. ¿Ah? Así pareciera frenada de bicicleta. No podía cortarse la barba. Y tampoco podía hacerse incisiones en la piel. Cortes. Ahora, ¿por qué todas esas cosas? Porque como ya vimos ahí en el Código de Santidad, ciertos estilos de motilado, dirían, ¿eh? De peluqueado, se asociaban con prácticas supersticiosas, con idolatrías. Cortarse la barba se asociaba también con prácticas supersticiosas, sobre todo cuando alguien moría. Pues cuando alguien moría, en señal de duelo, la gente se cortaba la barba en pueblos contemporáneos a ellos. Y también era común ver como en prácticas idolátricas y también en la muerte de algunas personas, la gente expresando dolor se cortaba para expresar dolor. Entonces le dicen al sacerdote, tampoco pueden hacer eso. Ni motilado hasta que no se queden sin un pelo. Ni tampoco pueden cortarse la barba, ni tampoco pueden hacerse incisiones en la piel. ¿Cierto? Que eran, además de prácticas idolátricas, asociados con prácticas idolátricas, eran cosas que tenían que ver con el luto y el duelo. ¿Amén? Bueno. Lo tercero era con respecto a la persona con quien se debía casar. El sacerdote dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Tercera norma, no podía casarse con una mujer que practicara la prostitución. En aquella época había prostitutas, pues, de las de hoy, iguales, que era su trabajo o de alguna su hobby, ¿sí? Y otras que estaban en la prostitución ritual. Ya les expliqué antes también que en aquella época una forma de rendir tributo a los dioses falsos era a través de orgías. Y entonces para eso en los templos habían prostitutas rituales que estaban ahí solo para que pues los hombres tuvieran relaciones con ella, así rendir culto a los dioses falsos. Entonces tal vez esta es una de las razones por las que le impiden al sacerdote casarse con una prostituta, ¿no? Y también note que ahí dice que tampoco puede casarse con una mujer repudiada de su marido. ¿Quién era una mujer repudiada de su marido? Una mujer divorciada. No podía casarse tampoco con la mujer divorciada. Entonces ya le di una razón para eso, tal vez porque, pues, dado la santidad de su cargo, la relevancia, la dignidad, la importancia de ser un sacerdote, no podía mezclarse una prostituta ni con una mujer divorciada, porque recuerde que según Génesis, el hombre y la mujer al casarse llegan a ser ¿qué? Uno. Entonces ella era como si fuera él. Y allá sirviendo en el tabernáculo en semejante condición, pues. Dicen, no, nada, así no, porque esto es de santidad. Entonces note un detallito ahí que tenga un lado también la importancia que le daban a la familia ahí, a la familia del sacerdote. Hay una relevancia ahí con eso. Y por último, el versículo 9, entonces nos dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¡Qué terrible! La cuarta norma, entonces, sería que si el sacerdote tenía una hija y la hija se entregaba a la prostitución, fuera ritual o fuera de la otra, por negocio o por hobby, entonces la pena era que la hija del sacerdote debía morir quemada. Es que terrible. ¿Sí? Esa es la cuarta norma. De nuevo ahí aparece el cuidado de la familia. Y la quinta, bien llamativa, aparece de los versículos 16 al 24. Versículos 16 al 24. ¿Qué dice allí? Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Yo si hubiera podido ser sacerdote. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quemadura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Entonces, la otra norma era que ningún sacerdote podía tener una discapacidad, lo que hoy llamamos una discapacidad física. Y apenitas uno lee eso, entonces viene la pregunta, ¿será que Dios entonces discrimina a los discapacitados? Porque ahí dice, ni ciegos, ni bizcos, ni cojos, ni mancos, ni jorobados, ni enanos, o personas que tuvieran enfermedades de la piel, o que tuvieran los testículos aplastados, podían ser sacerdotes. Entonces enseguida uno viene y dice, ¿pero será que entonces Dios discrimina a los discapacitados? Usted se acordará el año pasado, creo, el zaperoco que se formó porque la señora allá de la Pataquiva, María Luisa Pataquiva, la filmaron diciendo que ahí en la iglesia de ella, pues que no se podía subir al púlpito, que no podía predicar, ni un cojo, ni un ciego, ni un sordo, ni nada de esas cosas que no podía. Porque la gente se iba a asustar de pronto de verlos ahí. Y se le formó a esa señora el problema más terrible por esto, ¿no? Entonces, uno lee esto, se acuerda de eso y se pone a pensar, ¿será que Dios discrimina a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a las personas que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad? Entonces, la respuesta es definitivamente no. ¿Cierto? No los discrimina. Por varias cosas, le voy a decir varias cosas. La primera, recuerde que Dios usó una persona que tenía una discapacidad y la usó mucho. De hecho, es la que está escribiendo ahora lo que leemos. ¿Y era quién? Moisés. ¿Se acuerdan el llamado de Moisés que él le dice, Señor, yo no sé hablar? Y mucha gente cree que lo que sucede es que por alguna enfermedad o alguna cosa, Moisés había quedado como tartamudo. Y eso lo confirma el hecho de la respuesta que Dios le da. Dice, ¿acaso no hice yo al cojo, al ciego? ¿Se acuerdan? ¿Acaso no hice yo al cojo, al ciego? El Señor se enoja y le responde así. O sea, que parece ser que Moisés sí tenía algún tipo de discapacidad. Y aún así, Dios lo usó. O sea, que Dios no discrimina a los discapacitados. Si recuerda la predicación anterior, Levítico 19:14, dice algo precisamente sobre los discapacitados. Levítico 19:14, note lo que dice, dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. O sea que ahí que vemos, ¿será que Dios discrimina a los discapacitados? No, antes legisla a su favor, para protegerlos en medio del pueblo, a los ciegos, a los sordos. Luego tenemos también en Deuteronomio, ese es para que lo anote al margen, 27:18, dice, maldito es el que hace que el ciego se descarrie en el camino. Maldito es el que hace que el ciego se descarrie en el camino. Y si nos ponemos a pensar en quiénes fueron las personas más beneficiadas del ministerio de Cristo, o al menos una de las personas más beneficiadas del ministerio de Cristo, tenemos que los discapacitados se cuentan entre ellos, ¿no? ¿Cuántos paralíticos no sanó el Señor? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos sordos? ¿Cuántas personas con enfermedades en la piel el Señor no sanó? Y todos esos datos hay que tenerlos en cuenta para responder esa pregunta y para entender que de ninguna manera Dios va a discriminar a los discapacitados. Por otro lado, lo que ese texto está diciendo no es que excluya a los discapacitados de la adoración a Jehová. No es que un ciego no pudiera adorar al Señor, o un paralítico, o un cojo, un manco no pudiera adorar al Señor. Sí podían, como todos los demás israelitas. Lo que ese texto está diciendo específicamente y puntualmente es que no podrán ser sacerdotes. ¿Ya? Nada más. No podrán ser sacerdotes. Ahora, ¿por qué? Porque hemos visto a lo largo de todo el Levítico que el tema central es la santidad, ¿verdad? Es ser un cargo santo, es ser un cargo de pureza, es ser un cargo de perfección. Por eso tanto sacrificio para lograr la perfección moral, ritual de los sacerdotes del pueblo. Por eso, entonces, como ellos tenían cierto defecto, Dios los mandó a este mundo con un defecto, con algún buen propósito, algún propósito superior de eso. No sabemos, no, nadie lo puede decir. ¿Por qué Dios los mandó así? ¿Los mandó ahí? No los discrimina, legisla a favor de ellos, los usa además, pero no pueden ser sacerdotes, solo eso. Pero si leyó el verso 22, se da cuenta que sí podían manutenerse de las ofrendas que se daban a los sacerdotes para que se mantuvieran. ¿De qué vivían los sacerdotes, recuerda? De las ofrendas del templo. No trabajaban, no hacían más. Digo, un trabajo secular no tenían. Ellos trabajaban en el templo y les pagaban entonces con las ofrendas. Entonces, las personas con la discapacidad no podían servir como sacerdotes, pero sí podían mantenerse de las ofrendas que se daban allí mismo en el tabernáculo. Entonces, Dios no discrimina a los discapacitados. Por lo que dice este versículo, nadie puede decir que Dios discrimina a los capacitados porque ese versículo dice esto o lo otro. No, Dios no los discrimina. ¿Ah? Solo quiso que no fueran sacerdotes. En cambio de eso, Dios usa discapacitados, Dios legisló a su favor y cuida de ellos como sigue cuidándolos y usándolos hoy día, hermanos. Amén. Así que estése tranquilo. Porque algunos dirán, ay, Dios es así, todo, hace acepción de personas y es todo Raro, ¿cómo así que los pobres discapacitados? No, no se asuste. Solo es que no podían ser sacerdotes. De resto, el Señor los aceptaba. Bueno, esas eran las normas para los sacerdotes, ¿cierto? Ahora veamos las normas para el sumo sacerdote. Usted sabe que el sumo sacerdote era el mero mero, el duro, la cabeza de todos los sacerdotes. Entonces le van a exigir más al sumo sacerdote. Verso 10, está la primera regla para el sumo sacerdote. Del capítulo 21, verso 10. Del capítulo 21 dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Ahí está la primera regla para él. Entonces, descubrir su cabeza, tal parece quiere decir soltarse el cabello. Y rasgar las vestiduras, pues es rasgarlas, romperse el vestido, ¿sí? También son costumbres de duelo y luto. Entonces, hermano, ¿quién? El sacerdote no podía tener ese tipo de expresiones, digamos, dramáticas de duelo. Como soltarse el cabello, como rasgarse las vestiduras, ¿no? La razón de esto es ¿por qué? ¿Por qué? Porque los sacerdotes, y más el sumo sacerdote, tenían que ser un ejemplo de esperanza, de confianza y de fe en el Señor. Entonces no se esperaba que el sumo sacerdote, ante la muerte de un ser querido, algo se echara la pena y ya no quiero ministrar más en el tabernáculo y dejemos eso así mejor. No, se esperaba que se comportara como una persona que tenía esperanza, fe, confianza. Esa podría ser una buena razón. Ahora, en segundo lugar, versículo 11 y 12, en caso de la muerte de un ser querido, dice: ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Entonces, al sacerdote se le moría la mamá, el papá, el hijo, la hermana, podía ir. Pero el sumo sacerdote no podía ir ni siquiera al funeral de su papá, ni de su mamá, de nadie. No podía ir. ¿Ah? Y ahí empezamos a notar otro detalle que lo tenga usted ahí a un ladito, ¿no? Dijimos ahorita antes que notábamos en lo que se le dice al sacerdote como el cuidado que debe tener el sacerdote de su familia y la relevancia que se le da a la familia allí, en el sacerdote. Pero a su vez, note aquí cómo en el caso del sumo sacerdote era más importante el servicio a Dios, el ministerio del Señor, que su familia, así fuera su papá, fuera su mamá. Era más importante servirle a Dios, no contaminarse, para poder ministrar. Luego, y por último, la última, tiene que ver con la esposa también, que él debería escoger. Versículo 3 y 14 dice: tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. De nuevo, entonces, que se quería casar el sumo sacerdote, ya sabía, no podía buscarse ni una prostituta, ¿ah?, ni una divorciada. Luego aquí le añaden otra, que no le añadieron al sacerdote, y era una viuda. Tampoco podía casarse con una viuda, con esos tres tipos de mujeres, sino que la esposa que se consiguiera tenía que ser una virgen, doncella, así. El pobre se hubiera casado en esta época soltero para toda la vida, le hubiera tocado quedarse al pobre. Ah, estoy exagerando, no es así la cosa tampoco, solo estoy molestando un poquito. Bueno, entonces ahí tienen, era más estricto para el sumo sacerdote, y de nuevo tenemos aquí la relevancia de la familia en el sacerdocio. ¿Por qué esa norma? Porque si se casaban con una prostituta, según la prostituta, tendría más hijos. Y al ser casarse él con ellos, todos ellos entran a formar parte de su familia. Y luego la lucha ahí para la sucesión del sacerdocio. Recuerden que los sacerdotes todos tenían que ser del linaje de Aarón. Entonces, pues quién sabe de qué vecino era hijo el hijo de la señora prostituta. Y pues ahí podían tener un problema. Igual si era viuda, tenía hijos de otro. Entonces, ahí venía la cuestión del el linaje, la sucesión sacerdotal. Para guardar esa pureza. Seguramente, tal vez, o tal vez mejor, por eso daban esa norma a él. Bien. Esas eran las normas para ellos. Ahora, para terminar, una conclusión aquí, unas conclusiones. Tres cosas vamos a subrayar de todas estas normas, ¿no? Que se las he venido diciendo en la prédica. En primer lugar, ellos deberían tener más aprecio por lo que hacían para Dios que por sus propias familias, aún en el momento de la muerte. ¿Oyó? Es lo primero. Al menos en el caso del sumo sacerdote, ahí hay una norma y es: más importante es lo que haces para Dios que tu familia. En ese caso. En segundo lugar, tenemos que ellos deberían ser personas de confianza y esperanza en Dios. En el sentido de que no podían andar teniendo expresiones de luto desaforadas y exageradas. Podían tener su luto seguramente y su duelo. Pero no así como los que no tienen esperanza, porque ellos debían ser un ejemplo para el pueblo. En tercer lugar, subrayamos también que aún cuando se subraya que es más importante lo que hacen para Dios que sus familias, se debe subrayar también el cuidado que se le está dando en sus directrices hacia con quién casarse, hacia lo que le sucedería a la hija del sacerdote. Es decir, le está diciendo al sacerdote: cuida a tu familia, cuida a tu familia, cuida tus relaciones familiares. Entonces hay un correcto equilibrio, ¿no? Cuida a tu familia, pero siempre ten en cuenta, le está diciendo al sacerdote y al sumo sacerdote, que primero, sobre todo al sumo sacerdote, mejor, que primero es lo que haces para Dios que tu familia. Pero cuida a tu familia, cuídala. Entonces vamos a decir aquí algunas cosas. Nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto, lo hemos dicho. Siempre que hemos hablado de estas cosas, ¿no? Una vez recibimos a Cristo en el corazón, somos hechos, ¿qué? Sacerdotes, ¿verdad? Y como sacerdotes del nuevo pacto, tenemos normas, entre otras, parecidas a estas que se le dieron a ellos. Por ejemplo, la prevalencia del servicio a Dios por encima aún de nuestra familia. La prevalencia del seguimiento a Cristo aún por encima de nuestros más deberes sagrados familiares es una cuestión que Jesucristo enseñó a los sacerdotes del nuevo pacto. Por ejemplo, Lucas capítulo 9, vamos allí por favor. Lucas capítulo 9, versículo 59. Lucas capítulo 9. Versículo 59. Lucas 9:59. Dice la escritura: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Primero es el seguimiento, primero es el discipulado. ¿Ah? Algo muy similar a lo que se le dijo allí al sumo sacerdote y a los sacerdotes en cierta forma. Yo he oído muchas veces algo con lo que siempre he tenido conflicto. Entonces le dicen a uno: primero Dios, segundo, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. No, pues sí, pero primero qué, Dios, segundo qué, la familia y tercero, ¿qué? La iglesia, ¿no? Entonces ponen eso así, ¿ok? Pero yo siempre he tenido un conflicto con eso, ¿verdad? Porque no me parece. Según estas palabras, por ejemplo, de Cristo, ¿cierto? Ese orden ahí, ¿cómo acomodamos ese orden ahí según esto? Entonces alguno dirá, no, es que una cosa es el discipulado y otra el ministerio, ¿sí? ¿Y cómo separamos esas dos cosas? Porque si va a Lucas 14, todavía aún más, Lucas 14, 26, encuentra algo más radical todavía. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya usted sabe ahí que aborrecer quiere decir, no que los odie, sino que los ame menos a ellos. Entonces dice el Señor, si me vas a seguir, vas a ser un sacerdote que ama más al Señor, sus cosas, su obra, que a su familia. ¿Amén? Amén. Bueno, eso puede causar en algunas mentes confusión. Como, ¿y cómo es eso entonces? ¿Y por qué eso así? Si a mí me habían enseñado que primero Dios, después la familia, después la iglesia, y pues, en quinto lugar el ministerio. Pero otra cosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, tenga eso muy en cuenta. Ahora, sin embargo, a pesar de esto, la vida familiar de un sacerdote, sobre todo de aquellos sacerdotes que se dedican a ministrar con más dedicación al Señor, debe ser cultivada. Entonces, no está diciendo, abandone su familia, déjenla por allá y venga y métase en la iglesia a las 24 horas. No está diciendo eso ese texto. Solo está diciendo que en el momento donde haya que dar prioridades, la prioridad siempre debe ser el Señor. Pero a su vez nos invita y nos insta a que cultivemos nuestra vida familiar. ¿Cuántos consejos, buenos consejos, o más bien mandamientos, no hay en el Nuevo Testamento, por ejemplo, sobre la vida familiar? Las casadas estén sometidas a sus esposos como al Señor. Que el varón ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos muchos mandatos en el Nuevo Testamento diciéndonos, cuiden su familia, así se comporta un esposo, así se comporta una esposa, así deben ser con sus hijos, así deben ser con sus padres. Amén. Y quiero citar dos textos aquí, 1 Timoteo 3, que habla específicamente de eso. 1 Timoteo, capítulo 3. Primero vamos a leer los siguientes versículos, el 2, luego el 4 y el 5 y luego el 12. Versículo 2. Está hablando de los que desean ser pastores, ¿no? Y en el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo aquí es pastor, dice, sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Ahora, si lee el versículo 12, ahí está hablando de los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Los diáconos en aquel entonces es lo que hoy conoceríamos como los líderes, los servidores de la iglesia. Todos los que sirven en la iglesia. A todos los que servían en la iglesia, le decían los diáconos. Eran ellos, ¿ven? Entonces, ahora aquí va a dar un requisito para los diáconos. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, el otro día un muchacho, por eso igual me motivé a hablar de esto. Muy valiente, chévere, que me pregunte a mí, me dijo, bueno, usted se va a casar, pastor, ¿cierto? Pero aquí dice, marido de una sola mujer. No, no. Bien, bien, que pregunte las cosas y que me las pregunte a mí, no que sean de chismoso por ahí, no que sean de criticón por ahí, sino, venga, pastor, le voy a decir una cosa. Y venía hasta asustado, pero tranquilo que yo no como gente. Ahí dice, mira, ahí dice marido de una sola mujer, versículo 2. Y el 12, eso se lo dice al pastor. Y a los diáconos igualmente le dice, el diácono también tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces yo le expliqué, y usted lo puede investigar, se va a dar cuenta que es así. Que ahí no dice, a lo que se está refiriendo es que ni el pastor ni el diácono puede ser un polígamo. O sea, que tuviera dos esposas al mismo tiempo. Dos mujeres al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces tenía a su esposa, la mera mera. Y por ahí el hombre se echaba sus canas al aire. Y, ¿sí? Tenía dos hogares. ¿Sí? Entonces así no. Bien, amén, hermano. Para que le quede claro eso. Entonces note que aunque dicen primero es el Señor, en primer lugar el Señor, sus cosas, su obra, su reino, también aquí dice, bueno, pero hay que cuidar la familia. Luego, si lee, ahora vamos a mirar versos 4 y 5, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y luego, en el mismo verso 12 también, hablando a los diáconos, le dice, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Cierto? De nuevo ahí tenemos, entonces, ¿qué tenemos? Cuiden su hogar, le dice. Los que sirven en la iglesia, cuiden su casa. Lo mismo que le están diciendo a los sacerdotes allá. Los pastores, cuiden su casa, gobiérnenla bien. Amén. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Le voy a contar una confidencia mía, una infidencia. ¿Será que puedo? ¿No hay chismosos aquí? Levante la mano los chismosos, ¿no? ¿Chismosas? ¿Tampoco? Levante la mano los criticones. ¿No hay criticones? Bueno, gloria al Señor. Entonces sí puedo hablar con tranquilidad. Cuando a mí me sucedió aquello hace 6 años, pues yo fui a hablar con un pastor. ¿Sí? Este pastor es famoso, pero no es de la prosperidad, tranquilos, ¿no? Pero es un hombre de Dios, es de la iglesia bautista y ellos, bueno, todo. Y entonces, porque yo iba a dejar de ser pastor, yo iba a renunciar. Por eso que me había pasado. Para mí eso era terrible. O es, ¿no? Eso, bueno, es. Pues un hogar se vaya, eso es terrible. Entonces yo dije, bien. Yo voy a ir, pero primero voy a aconsejar, voy a pedir consejo y voy a ayunar. Entonces yo ayuné, no recuerdo qué hice primero. Bueno, el caso fue que como respuesta a un ayuno, el Señor me dio una experiencia espiritual muy bonita, donde Él me decía, quieto ahí. ¿No? Pero en segundo lugar, yo fui allá, entonces yo le dije, es que yo voy a dejar de ser pastor, yo me voy a retirar. Y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque ahí dice que gobierne bien sus hijos y sus casas. No, ¿dónde? No hay, sí dice. Sí dice, sí. No, es que me equivoqué, estoy en el 12, el cual. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. Y dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Le dije. Entonces le dije, entonces yo no goberné bien mi casa, porque si yo hubiera gobernado bien mi casa, esto no hubiera pasado, le dije. Y además aquí dice que si no cuido mi... ¿Cómo voy a gobernar la iglesia del Señor? Y entonces él me dijo estas palabras. Él me dijo... ¿Y usted está seguro que no gobernó bien su casa? Entonces le dije, pues si lo hubiera gobernado bien, esto no hubiera pasado. Y me dijo, no necesariamente. Y entonces me puso como un ejemplo. No, suponga que usted va a salir un viaje y usted es responsable. Usted va al taller, revisa los frenos, revisa la alineación, el balanceo. ¿Qué más revisa? Cambia el aceite. Y usted sale a carretera y va a la velocidad que es cuidadoso. Y viene un borracho en contravía y lo estalla usted. Entonces, ¿hay qué? ¿Sí me va a entender lo que me quiso decir? Es que el hogar es de dos. Y los hogares fallan es cuando uno de los dos cesa de hacer lo que le dice la Biblia que tiene que hacer. Entonces, usted lo que tiene que hacer es examinarse y responder usted mismo esa pregunta. ¿Gobernó usted bien su casa? Si en su corazón usted dice, no lo hice, entonces retírese del ministerio. restáurese y mire a ver después qué pasa. Pero si usted se hace su examen y usted es consciente que usted con sus errores y sus fallas, usted gobernaba su casa, usted era responsable, usted hacía lo que tenía que hacer un esposo, un padre, entonces usted no tiene por qué irse. Va a desobedecer al Señor entonces. Bueno, yo hice mi examen y aquí estoy. Porque la palabra de Dios dice, que primero es el Señor, aún por encima de nuestras familias, nuestros deberes familiares. Primero es el Señor. Pero eso no excluye que tengamos que ser buenos padres, buenos esposos, ¿cierto? Cuidar nuestras hijas, nuestros hijos y cuidar nuestro hogar. Amén, hermanos. Amén. Oremos al Señor esta noche. Padre, te doy muchas gracias a ti por la palabra que nos regalas el día de hoy. Señor, que la interioricemos, que la meditemos, que pensemos en ella, Padre Santo, y que podamos, Señor bendito de gloria, ponerla en práctica, vivirla, Señor precioso. Ayúdanos, danos revelación, entendimiento y sabiduría en ella, para que podamos seguir adelante, en su estudio, con ánimo, con amor, con fervor, como tú nos pides, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendice cada hermano que estuvo aquí y que fue expuesto a tu palabra, y que ella, que no vuelve vacía, haga en cada uno lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya.